de qué color es la pena. Aquel que quiera saber de qué color es la pena, que se baje los calzones y se arrime a una colmena, y se arrime a una colmena. Llamo en Villanueva y allá va la despedida. La llamo en